Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 5 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Se respira un clima religioso enrarecido en Venezuela a pocos días del referéndum constitucional. Se suaviza la cláusula compre estadounidense. Posible amnistía para los tigres tamiles. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, un escándalo de narcotráfico pone bajo presión al presidente de Ecuador. Las riquezas del litio deben beneficiar a todos los bolivianos, sostienen los campesinos. El aumento del paro en España afecta también a los inmigrantes. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. La sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas fue nuevamente blanco de ataques. Desconocidos lanzaron desde dos motos granadas de gas lacrimógeno contra el edificio religioso, sin causar heridos. En las inmediaciones del inmueble se hallaron panfletos en los que se criticaba el asilo que la sede diplomática del Vaticano concede desde hace casi dos años a un líder estudiantil, Nixon Moreno. La policía anunció que investigará los hechos. Esta agresión se suma al atentado del pasado sábado contra la principal sinagoga de Caracas. El mandatario venezolano Hugo Chávez declaró su rechazo a cualquier agresión religiosa, sea contra un templo judío, católico, musulmán o de cualquier credo. Los ataques a instituciones religiosas en Caracas se producen faltando apenas 10 días para la celebración del referéndum constitucional. Los helicópteros brasileños, que también participaron en las diversas fases de la operación para rescatar en los últimos días a 5 rehenes en poder de las FARC, ya están preparados para encargarse este jueves de la liberación del exdiputado Sigifredo López. Toda la misión tendrá su base en el aeropuerto Alfonso Bonilla, desde donde los helicópteros viajarán hasta una zona no revelada del suroeste colombiano para buscar al exdiputado de Valle del Cauca. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregarán al exlegislador, en cautiverio desde el año 2002, a una misión liderada por la senadora Piedad Córdoba y al Comité Internacional de la Cruz Roja. El Senado de Estados Unidos ha flexibilizado un poco la controvertida cláusula compre estadounidense en el plan de estímulo económico del presidente Barack Obama. Según la cláusula, las empresas y proyectos que hagan uso de la ayuda estatal están obligados a utilizar hierro y acero norteamericano. El Senado votó ahora una enmienda que aclara que Buy American no debe violar los acuerdos internacionales de comercio. Obama había advertido el miércoles que la cláusula era proteccionista y podía conducir a una guerra comercial. Sobre todo la Unión Europea y Canadá elevaron una enérgica protesta. El senador republicano John McCain presentó una propuesta para eliminar la cláusula compre estadounidense. Sin embargo, la moción fue rechazada por 65 votos contra 31. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Sri Lanka prevé una amnistía para los combatientes de los tigres tamiles que depongan las armas. Así lo anunció el primer ministro, Ratnasiri Vikramanayake. El jefe del gobierno confirmó que hay informes que indican la intención del grupo guerrillero de entregarse a las autoridades. «Estamos preparados para darles la bienvenida», dijo el primer ministro. En todo caso, no ha trascendido bajo qué condiciones se otorgará la amnistía y si será válida para los dirigentes de los tigres tamiles. Tiempo atrás, el gobierno había advertido que jamás amnistiaría al líder tamil, Velupillay Prabhakaran, y sus principales comandantes. Los tigres tamiles han perdido en los últimos meses casi todas sus posiciones en el norte y este de Sri Lanka, tras la ofensiva lanzada por el ejército. Actualmente continúan su lucha independentista desde la selva. Piratas somalíes liberaron a los 20 tripulantes del barco ucraniano secuestrado en septiembre con un cargamento de 33 tanques soviéticos y munición. Por el momento se ignoran las condiciones que rodearon a la entrega del buque y sus ocupantes. Un somalí implicado en las conversaciones con los piratas afirma que Ucrania pagó un rescate de 2,5 millones de euros. A su turno, Kiev asegura que comandos ucranianos y extranjeros participaron en la liberación y niega haber pagado rescate. El MV Faina fue centro de atención, no solo por el secuestro de los 20 hombres, sino también por el cargamento de armas. La versión oficial indicaba que las armas estaban destinadas para el ejército de Kenia, pero en círculos diplomáticos no se descarta que en realidad tuvieran como destinatarios a los rebeldes de Sudán. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. La investigación de un caso de narcotráfico sacó de la carrera electoral a un exministro y hombre fuerte del gobierno ecuatoriano y amenaza ahora con enlodar el inicio de la campaña por la reelección del presidente Rafael Correa. Mauro Servino es analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Fernando Cabrera conversó con él. Señor Servino, este tema sobre el escándalo del narcotráfico en esferas de gobierno, ¿qué efecto puede tener sobre la campaña del presidente Correa? Esto está por verse, dependerá de las investigaciones que se llevan a cabo. Ya ha habido bajas importantes en cuanto al proceso electoral entre los miembros de los candidatos de la lista de oficialista. Es el caso del ex ministro de Coordinación de Seguridad, de Gustavo Larrea, que ha desistido de presentarse como candidato a asambleísta nacional. Entonces ya estamos observando que ha habido una baja, pero yo creo que es prematuro poder decir algo porque tendrá que desarrollarse la investigación, indudablemente en términos de imágenes. Usted habla de la imagen, ¿qué uso le están dando los medios a este tema? En el Ecuador vivimos un momento, unos meses, años, de extremada polarización en cuanto al escenario mediático en el país. Tenemos unos medios privados de comunicación que desde el primer momento, poco momento después de haber asumido el gobierno el presidente Correa, se han transformado en un actor político que ha intervenido directamente en el escenario político y ha asumido, digamos, el papel que si uno lo ve en profundidad no ha sido el papel normalmente legítimo de cualquier oposición política, sino que los medios han asumido este papel de oposición al gobierno de Correa. Y por el otro lado, los medios de comunicación privados aprovechan indudablemente de esta coyuntura y de esta denuncia, que ciertamente es una denuncia extremadamente grave, para pues poner en cuestión y poner en duda la acción de gobierno. Me imagino que es un poco apresurado decir de que este se trata o no de un caso aislado. Es apresurado, no podemos decir, yo diría nada en este momento. Yo creo que hay que de alguna manera apreciar también el gesto de Gustavo Larrea, con el cual la persona sindicada había tenido relaciones cercanas, de renunciar a la candidatura y por lo tanto de ponerse a un lado. Eso lo ha hecho precisamente para evitar cualquier tipo de especulación y cualquier tipo de contagio, diríamos, ¿no?, con respecto a los otros candidatos de la lista oficialista. ¿Será esta una razón para el presidente Correa de investigar más a fondo su entorno directo? Bueno, de lo que sabemos, uno de los de las decisiones del presidente Correa ha sido la de investigar a fondo lo sucedido y ha pedido además explicaciones y que se castiguen los responsables de la fallido apresamiento del señor Xiaobi, ¿no? Mauro Servino, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde Quito, Ecuador. Más de 10.000 kilómetros cuadrados que albergan unos 800.000 toneladas de litio convierten a buena parte del Potosí boliviano en una zona más que apetitosa para la industria automotriz del mundo. El mineral que yace bajo las salmueras de su subsuelo podría abastecer al creciente mercado de las baterías de litio, que permitiría a las empresas de automóviles del mundo producir autos eléctricos con una mayor autonomía. Los habitantes de la región han ganado la pelea para evitar que las multinacionales exploten el mineral, pero también consideran que esta enorme riqueza debe beneficiar a todos los bolivianos. Francisco Quisbert es secretario ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud. La entrevista es de Luisa Fernanda López. Señor Quisbert, ¿en qué estado se encuentra el litio y cómo es su explotación? ¿Nos puede contar un poco sobre ello? Bueno, su explotación se hace por evaporación, ¿no? Es un tanto diferente a las otras explotaciones, un poco similar quizás al Salar de Atacama, pero variando, ¿no? Allá en Atacama no hay lluvia, en cambio aquí en los meses de enero, febrero, cae lluvia, pero este año no tenemos lluvia, hay sequía en nuestra región. Nosotros queremos decirlo de que queremos explotarlo de manera directa a través del Estado y no queremos que sea explotado estos recursos por empresas transnacionales, ¿no? Porque entendemos que las transnacionales se lo llevan todas las utilidades afuera y no hacen reinversión en el país. Por lo tanto, lo que queda es ruinas, desmonte, desechos, ¿no? Entonces, a esto hemos venido peleando desde los años 92, en donde quiso adjudicarse la Lithium Corporation y hemos visto que los contratos no eran convenientes para nuestra región. Y por eso hemos rechazado y finalmente se fue esta empresa al Salar de Indio Muerto a la Argentina, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el 92, no se venía haciendo nada. Pero posteriormente nosotros hicimos un proyecto a diseño final para instalar una planta piloto y lo presentamos a nuestro compañero Evo Morales, que es el presidente constitucional de la República, y él gustoso nos ha aceptado y ha hecho los desembolsos necesarios y hoy actualmente estamos en la construcción de esta planta piloto, ¿no? El mismo que va a producir unas 40 toneladas mes, ¿no? Posteriormente tenemos previsto ya construir una planta industrial mucho más grande. Y nuestro sueño es llegar inclusive a fabricar baterías de litio, porque es un mineral estratégico que puede reemplazar al gas y al petróleo. ¿Estos recursos, la explotación de estos recursos, van a generar algún tipo de regalías específicas en la zona? Sí, efectivamente, va a generar regalías y estas regalías van a estar distribuidas mediante una ley. O sea que vamos a crear una empresa social pública. Y esta empresa social pública va a estar mediante una ley donde va a regular las regalías, pero principalmente tiene que quedar para beneficio de la región, el departamento y el país, ¿no? Somos diferentes a las propuestas que hicieron los de la Media Luna en Santa Cruz, solamente para ellos, ¿no? Lo que nosotros planteamos que esto tiene que servir para la región, el departamento y el país. Agradecemos al señor Francisco Quisbert, secretario ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud. Una delegación de la Unión Europea viajará a Washington a mediados de marzo para abordar con el gobierno estadounidense el tema de los detenidos de Guantánamo. Previamente, la Eurocámara ya ha aprobado una resolución en la que pide a los Estados miembros que estén dispuestos a aceptar a los reclusos del centro de detención de Guantánamo y que les garanticen un trato justo y humano. Ana Karina Rosales toma contacto con Vanessa Mock del Buró Bruselas de Radio Nederland. Vanessa, ¿por qué la Unión Europea y no otros países del mundo deben asumir esta responsabilidad sobre Guantánamo? Bueno, creo que porque fue la Unión Europea cual criticó más fuertemente este centro de detención, así que muchos otros aspectos de la guerra contra el terrorismo de la administración de George Bush. Recordamos que en esta cárcel se han detenido centenares de personas capturadas realmente sin juicios. Así que hay muchos países, sobre todo Portugal, Francia, Italia, España, algunos países nórdicos, que dicen que es la responsabilidad moral y jurídica de jugar un papel importante, extender una mano, ayudar a la nueva administración de Barack Obama. Además que todo este tema muy, muy delicado es visto como un test, una prueba de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos ahora que llegó el nuevo presidente. Así que la Unión aplaudió mucho la decisión de Barack Obama de cerrar el cárcel y dice, es nuestra responsabilidad, por lo menos es lo que dijo la Eurocámara ayer en su votación. Una cosa es la responsabilidad, asumir la responsabilidad, pero otra, el papel que puede desempeñar realmente el Parlamento. Sí, eso es todo el problema realmente, porque el Parlamento Europeo en sí sí puede presionar los gobiernos individuales de los 27 países que forman la Unión Europea, pero en sí el Parlamento no tiene ningún papel, ningún poder en todo lo que es relacionado con estos tipos de asuntos, es decir, relaciones exteriores. Son decisiones realmente tomadas al nivel nacional y esta voz del Parlamento Europeo es una voz más que se está juntando a las voces, por ejemplo, de grupos como Human Rights Watch o de otros ONGs que dicen que sí trae la responsabilidad de la Unión Europea. Pero una cosa que se tiene que recordar también es que hasta ahora no hubo ninguna demanda oficial por parte del gobierno estadounidense. Así que toda esta discusión también todavía es bastante abstracta, porque sin saber lo que quiere Washington no se puede actuar. Y por otro lado, aquí en Bruselas, desde que las conversaciones sobre Guantánamo comenzaron, los parlamentarios no han podido llegar a un consenso. ¿Cómo será ahora posible aunar posturas? Las discusiones empezaron hace dos semanas con todos los 27 ministros de Asuntos Extranjeros y ellos, bueno, la única cosa que decidieron es que realmente este asunto es muy, muy, muy complejo. Por primera parte, porque jurídicamente no se sabe cómo resolver esto. Lo que sí sabemos es que habrá una delegación de la Unión Europea encabezada por el comisario europeo de Justicias, Jacques Barrot, que viaja próximo mes a Washington para hablar sobre este tema y realmente estudiar el papel que podría jugar la Unión Europea. Vanessa Mock, del Buró Bruselas, muchas gracias. Gracias. Hay tensión en las relaciones entre España e Israel a raíz de la querella contra militares y políticos israelíes acogida por la Audiencia Nacional de España. La querella acusa a altos oficiales y políticos de Israel de crímenes de guerra perpetrados en 2002 en Gaza. Pablo Gámez entrevista a Antonio Segura, abogado de la causa contra Israel. Señor Segura, Miguel Ángel Moratinos informó al gobierno de Israel de que España estudia introducir ajustes procesales sobre la forma en que se está ejerciendo el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles, lo que implicaría modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Esto a raíz efectivamente de la querella aceptada por la Audiencia Nacional y que se tramita contra 7 militares israelíes. Desde su punto de vista, ¿son necesarios estos ajustes procesales que menciona el ministro Moratinos? No, yo pienso que no son necesarios. Ahora quiero puntualizar, la modificación de la ley se venía gestionando en un grupo de trabajo del ministerio mucho antes de que se interpusiese esta querella. Estamos hablando de un grupo de trabajo que se creó para modificar efectivamente el artículo 23.4, que es una ley orgánica del año 85 y que quiero recordar a todos los que nos escuchan que necesita el 75% de los votos del Congreso de los Diputados para ser cambiada. Pero como digo, venía siendo estudiada la modificación con anterioridad. Lo que ocurre es que pone, digamos, en peligro lo que es la jurisdicción universal. Y bajo nuestro punto de vista, lo que tendría que hacer el gobierno español es garantizar los compromisos internacionales que tiene, al haber firmado todos los tratados internacionales que tiene suscritos, en defensa de los derechos humanos, y no recortar la defensa de los derechos humanos. Más que un deseo por parte del ministro, yo creo que fue una salida diplomática a una situación que él entendía que era conflictiva, pero que nosotros entendemos que no es conflictiva, todo lo contrario, es una garantía para las personas que están viendo cómo se violan sus derechos humanos en cualquier parte del mundo. Uno de los generales israelíes imputados en la causa que usted representa dice abro comillas, ¿qué autoridad moral y legal tiene la justicia española sobre la israelí? Cierro comillas. ¿Cuál sería su respuesta? Hombre, la moralidad es algo subjetivo. Desde luego, para mí los jueces españoles merecen todo el respeto, ¿eh? Igual que los jueces israelíes. Desde luego, este general lo que está demostrando es no tener ningún tipo de respeto a una institución española. Y la moralidad esa de que habla es exactamente la misma con que Israel juzgó al señor Eichmann, porque es el mismo principio de jurisdicción universal. Son crímenes tan graves que todos los países del mundo están obligados a conocerlos si el infractor no los conoce. ¿Qué futuro puede tener una querella como la que se está procesando en este momento sin la colaboración del gobierno israelí? Pues sin la colaboración del gobierno de Israel, efectivamente, si el gobierno de Israel infringe, por ejemplo, el convenio de colaboración judicial, que es algo muy grave, porque entonces en ese momento se coloca fuera de lo que es la comunidad internacional y la comunidad europea en relación a convenios de colaboración judicial. O sea, Israel puede plantearse eso, o sea, no solamente voy a infringir el derecho internacional humanitario, sino que además voy a infringir los convenios que tengo suscritos con la Unión Europea, y uno es el de colaboración judicial. El abogado Antonio Segura. Y seguimos en España, donde casi 200.000 personas han perdido su empleo como consecuencia de la crisis económica. Según datos oficiales, ya se han superado los 3.300.000 parados. ¿Cómo afecta esta situación a la población inmigrante? Laura Corvo informa desde Madrid. Los datos tampoco dejan margen al optimismo. Radio Nederland ha hablado con algunos inmigrantes latinoamericanos que residen en España. Les escuchamos. La crisis ahora para mí me está afectando mucho porque no tengo un trabajo para poder sacar, para poderme alimentar. No solamente yo, sino un poco de compatriotas y gente de aquí, de Latinoamérica igual, que no tienen trabajo. Bueno, como uno viene aquí viendo que rendirse un dinerito, y claro, actualmente pues ya no puedes, porque lo que haces con el trabajo que tienes es solamente cubrir tu alquiler y tu comida. Pues a nosotros sí se nota mucho que nos afecta demasiado, porque ya no, uno ya no llega a ahorrar nada. A mí me afecta directamente con el trabajo, ¿no? Y bueno, todos tenemos el objetivo de poder ahorrar, pero ahora en estos tiempos ya no se va a poder ahorrar. Hoy los inmigrantes representan el 11,4% de la sociedad española. Muchos llegaron cuando las cosas aún iban bien. Sin embargo, encontrar hoy un puesto de trabajo es especialmente difícil para ellos. De hecho, la comunidad de inmigrantes ha sido una de las más perjudicadas por el desempleo. Los datos más recientes apuntan que en este momento hay alrededor de 450.000 extranjeros en paro. Susana Sánchez Ollero, de la ONG Almas y Madrid, dirige una bolsa de empleo para inmigrantes, pero no hay trabajo. Nos cuenta cómo están viviendo esta situación. Evidentemente, como todos los españoles, las cifras del paro son muy altas y eso afecta a la hora de contratación de servicios, que es sobre todo en lo que trabajan los inmigrantes. Son conscientes la gente que lleva mucho tiempo en España y que ha vivido otras épocas de mayor bonanza. La gente que lleva menos tiempo, no, porque es difícil entender una crisis en España, porque ellos son exiliados económicos. Entonces, ellos están asustados. Uno de los problemas que mayor incidencia está teniendo en los inmigrantes es el de no poder enviar dinero a sus familias. Las dificultades que plantea la crisis conducen a algunos hacia el dilema entre aguantar en España lo que queda de crisis o el retorno a sus países de origen. La psicóloga Emilia Romero, que trabaja en los servicios sociales con el colectivo inmigrante, explicó a Radio Nederland sus impresiones. Pues justo las personas que están sin papeles irregular, hasta esta altura del tiempo, no son muy conscientes de la situación actual. De hecho, estamos trabajando justo para que se concienticen de que la situación cada vez está más difícil y que hay muchísimo desempleo y que obviamente hay gente que está empezando a hacer el trabajo que antes hacían ellos, con lo cual la situación es difícil. Pero aún así, la gente, la idea del retorno no se lo plantean. En cuanto a la gente con papeles, increíble, es justo la gente que, estando ya en otra situación, se da cuenta que esta cosa es bastante dura y que la situación no se va a resolver de un día para otro. Y estas personas, algunas, no es un gran porcentaje, pero sí ya bastantes, empiezan a hablar de la posibilidad de retornar si no encuentran algo. Desde Madrid, Laura Corvo para Radio Nederland. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El International Herald Tribune informa en su edición europea que el nazi Aribert Ferdinand Haim, conocido como el médico de la muerte del campo de concentración de Mauthausen, murió en 1992 en Egipto. Haim fue acusado de cometer atrocidades con los prisioneros de Mauthausen, pero desapareció en 1962 sin ser juzgado. En la misma portada, el International Herald Tribune publica que el Vaticano exhortó al obispo Williamson a distanciarse públicamente de anteriores declaraciones sobre el Holocausto. El obispo británico negó la existencia de la Shoah. Sin embargo, en Alemania, el Frankfurter Allgemeine señala en su edición de Internet que el Vaticano está irritado por la crítica expresada en Alemania por la canciller Angela Merkel contra la postura del Papa respecto al obispo Williamson. Según el Vaticano, salen ahora a la superficie todos los sentimientos anticatólicos que reinan en Alemania. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que el presidente estadounidense Barack Obama impuso firmes restricciones a los salarios de los ejecutivos de los bancos que reciben apoyo del Estado. Así, el mandatario intenta calmar la indignación del público antes de atender una nueva solicitud de fondos de emergencia para el sector financiero. Otro diario británico, The Guardian, informa que el líder reformista y expresidente iraní Mohammad Khatami se postulará como candidato a la presidencia en las elecciones de junio. Su candidatura despierta la esperanza de poner fin al aislamiento internacional de Irán. Y así concluye la matinal de este jueves 5 de febrero, a través de Radio Nederland, Wereldomroep, la radio que nos acerca. Patricia Karpovich y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.